oficialmente ya indicó la 76ª edición de la Semana de la Cerveza del País. La fiesta más grande del país que se realizará del 1 al 9 de abril en Paysandú. Saludamos al señor intendente departamental, el doctor Nicolás Olivera, el secretario general, doctor Fermín Tavilla, el presidente del Comité Ejecutivo de la Semana de la Cerveza, el licenciado Manuel Aparato, demás integrantes del mismo que hoy nos acompañan. Asimismo, damos la bienvenida al secretario de Turismo y Cultura de Colón, República Argentina, Federico Echer, al cónsul de Argentina en Paysandú, Nicolás Domingo, al cónsul uruguayo en la ciudad de Colón, Mauricio Rompani, al presidente de la Junta Departamental de Paysandú, doctor Marcelo Torrecorrela, equipo de gobierno de la Intendencia de Lucera, Ediles, Fuerzas Vivas, organismos públicos, a los amigos de la prensa, público en general que nos siguen en vivo a través precisamente de la transmisión de redes sociales y de la transmisión de Canal 4 Paysandú. También nos acompaña la reina actual de la fiesta, Antonella Ronche. A todos le damos la bienvenida. En esta ocasión se brindarán detalles de los espectáculos artísticos dentro del predio ferial, como así también los eventos que se desarrollarán fuera del predio, y sin duda solicitará nuevamente la atención de miles de sanduceros y turistas que cada año eligen acompañarnos aquí en Paysandú, así como otras consideraciones. En el comienzo, le damos la palabra al presidente del Comité Ejecutivo de la 56 Semana de la Cerveza, el licenciado Manuel Aparato. Muchas gracias, Daniel. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá y acompañar este lanzamiento. Acá compañeros de trabajo de primera instancia que se ponen al hombro este evento, que es la fiesta popular más grande del país. Gracias, señor intendente, secretario general, por el apoyo y la confianza, al igual que los compañeros de trabajo de todas las direcciones generales, la Junta Departamental, Fuerzas Vivas, autoridades regionales, consulares, muchísimas gracias a toda la prensa que está acá presente para difundir este evento, que como bien decimos nosotros y quedó demostrado el año pasado, es la fiesta popular más grande del país. En esta nueva edición, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy ansiosos de que empiece, este es como un primer jalón para que la gente se entere de lo que va a ser la Semana de la Cerveza en esta nueva edición, que se va a desarrollar del sábado 1 de abril al domingo 9 de abril, en el tradicional predio ferial de la zona de Balneario. En este predio ferial tenemos unas 4 hectáreas donde la gente va a poder disfrutar de lo que es la cerveza y muchas variedades de cerveza, lo que es una oferta gastronómica muy importante y muy variada, lo que es la oferta de comida, los puestos de chichizo, mojesa, fruter. Vamos a tener la feria de artículos varios y de servicios. También vamos a tener artesanos. En este año vamos a tener unos 130 artesanos. Y la novedad, un poco más allá de lo que viene siempre y aumentando un poquito la calidad de la artesanía, vamos a tener artesanía en vivo, tanto de artesanos que vienen de Argentina como de los propios artesanos de nuestra Escuela Departamental de Artesanía. También vamos a tener el parque de diversiones de juegos mecánicos, parque de diversiones inflables. Vamos a tener un escenario particular para niños, como fue el Teatro de Verano. Esta nueva edición también lo va a reeditar. Y además va a haber al costado un parque con atracciones que son interactivas para los niños. Eso ha sido sorpresa y bastante, muy, muy lindo, muy interesante. Los niños van a poder interactuar en ese lugar con personajes fantásticos y un castillo que la verdad que está muy bueno. También vamos a tener espectáculos, que son los escenarios alternativos, como el escenario de la Plaza de Comidas y el escenario del espacio de tradición. También tenemos otras actividades culturales, experiencias que van a suceder en el predio, y actividades deportivas con un stand interactivo que tiene la Dirección de Deportes. Este año se baja un poco la atracción del predio, lo que son las experiencias que pueden vivir las personas que van a visitar el predio. Para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, va a haber atracciones en vivo para todos, donde van a poder interactuar y eventualmente, puntualmente, en algunos días y horarios, vamos a seguir informando, van a poder disfrutar de ciertas experiencias que van a estar en el centro del predio. Todo eso sumado a lo que es el atractivo principal, que es el escenario mayor, Le voy a pasar a detallar lo que va a ser la grilla de este año, de todos los días. Vamos a comenzar el sábado con la elección de la reina y la actuación de Chacho Ramos en el anfiteatro de Uruguay. Recordemos que esa actuación ese día sábado solamente se abona la entrada al predio, así que creemos que es un evento para arrancar la semana de primer nivel, de mucha convocatoria y súper popular, solamente se paga la entrada al predio. El domingo vamos a ver la actuación de los Caligaris y de la Conga. La Conga es un poco la banda del momento, así que ya también arranca el primer domingo, ya tenemos la actuación de la Conga. El lunes tenemos a Florencia Sosa, Qué Personaje y Dama Gratis, esos son los tres espectáculos del lunes. Para el martes tenemos a Balsi, la actuación de la locataria Caterina Garnes, que tiene un show nuevo, y cierra Matías Valdés. El miércoles vamos con la Pedregullera, Sobredosis de Soda, que es un tributo a Soda Stereo, y cierra con el nuevo show de No Te Va a Gustar. El jueves tenemos Búhos, un show clásico que es de Los Buitres, y cierra La Vela Puerta. El viernes tenemos a Mila Manes, Poison Brain, y después tenemos dos números bastante fuertes, que es un poco la atracción para la gente más joven. Vamos a tener a La Joaqui y a Tiago PZK, que se presenta por primera vez en el interior y en un escenario como este a cielo abierto, la oficial. El sábado tenemos a La Sinfónica, Ulises Bueno y Sierra Soledad, que vuelve a Paisandú con su nuevo show que presentó en Cosquín. Y para el domingo, como cierre, tenemos a Viajeros del Tiempo, una banda retro que tributa a Fantasía, otra que es de tributo a Los Hermanos del Silencio, que sumado a Confusión, y cerramos con Los Iracundos. Eso en cuanto a lo que es la grilla. Después les puedo dar detalles de lo que es... y bueno, acá el intendente bien el dato, que está bueno, porque él es... ha sido espectador de Piñón Pico, que va a estar en el sábado en el teatro de verano en el escenario de los niños, perdón. Ese es gratis. Así que Piñón Pico solamente con él. Solamente con la entrada al predio, se lo acompaña al niño, lo deja ahí, el niño se entretiene. Exacto. Bien, en cuanto al precio de las entradas. Mantenemos el precio de la entrada al predio, va a seguir siendo de 100 pesos, porque lo que pretendemos es que la mayor cantidad de gente posible pueda disfrutar del predio, esas 4 hectáreas y media con todo un montón de cosas que hay para hacer. Y además tenemos, en el anfiteatro también mantenemos el precio de 250 pesos para las primeras 4.000 entradas de cada día. A partir de las 4.000 entradas, 4.001 ya vale 350 pesos. Así que en el global... Aparte hasta 4.000 entradas te va a salir 350 pesos si está en el teatro, y después de las 4.000, si en el predio más 350, 450 pesos en total. Las entradas van a estar a la venta a través del sitio web de Mi Entrada, www.mientrada.com, y si no, pueden descargar la aplicación de Mi Entrada y ahí mismo se pueden comprar las entradas. El mismo sistema va a ser con una generación de un código QR, con ese código accediendo al predio como al anfiteatro. Sí. La cosa de los eventos es extra predio, pero quería dar un detalle que también va a haber espacios, lugares físicos donde poder comprar la entrada. Van a ser la oficina de turismo en principio. Y las entradas pueden estar a la venta a partir del lunes 20 a las 11 de la mañana, ya pueden estar al sitio web y empezar a comprar entradas. Y a partir del martes 21 a las 10 de la mañana en la dirección de turismo, quien quiera comprar entradas físicas. En cuanto a las actividades, como bien decía el intendente, fuera del predio recibimos nuevamente la vuelta ciclista de Uruguay en Paysandú, esta vez una doble jornada porque está en la etapa, y además se va a correr en Paysandú la contrarreloj. Así que tenemos dos etapas de la vuelta ciclista en Paysandú. También tenemos a nivel del turno, lo que es el hipódromo San Félix, tenemos dos premios, el premio Semana de la Cerveza y el gran premio de Intendencia de Paysandú. También obviamente está la regata de Meseta de Artigas, que es un clásico de Uruguay, la más larga y la más importante. Y también tenemos la actividad de la 7K, que es una corrida de la 7K de los barrios, que es una actividad deportiva que va del predio hasta el complejo de Sudamérica, que es la Atlética Sudamérica. De mi parte, después quedamos abiertos un poco a las preguntas que tengan, a las dudas que tengan, posteriormente. Me parece invitar a todo el mundo a participar de la fiesta, a disfrutarla. Es una fiesta de todos y entre todos. Me parece que es emblemática y una carta de presentación que tenemos. Es la fiesta reconocida, la más popular del Uruguay, así que están todos invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, participar y por apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Al presidente de la Comisión Ejecutiva de la 56ª Semana de la Entrevista, licenciado Manuel Atalante. A continuación, vamos a convocar a hacer uso de la palabra al señor intendente departamental, el doctor Nicolás Oliveira. La verdad que llegó el día que estábamos esperando para transmitirle a la ciudadanía lo que es este lanzamiento, lo que va a ser esta nueva Semana de la Cerveza, esta edición número 56. Agradecerles a todos los presentes. Vemos gente que creo que con su presencia da testimonio de que esto no es una fiesta que, más allá que organiza la Intendencia, es una fiesta del pueblo, una fiesta de la ciudad, del departamento, porque acá vemos que todas las fuerzas vivas, todas las autoridades están representadas y sabemos que todos ponemos algo para que esto salga de la mejor forma. Agradecer la presencia del señor jefe de policía que nos acompaña, de los dos cónsules, tanto uruguayos como argentinos, en las respectivas ciudades de Paysandú y de Colón. Vemos al diputado Moreno por ahí, el representante de la diputada Botino, el amigo Juan Guerrero-Terrazú, a la gente de OCE también, que me prometió que va a tapar todos los pozos que nos dejan, a la gente de la Junta Departamental, por supuesto, y fundamentalmente a los que están poniendo el hombro y el músculo todos los días para que esto sea una nueva gran fiesta, que por definición esto nos ha llevado a algún debate interno. ¿Cuándo una fiesta es popular? Si es por los géneros que uno pone o por la gente que va. Bueno, yo creo que una fiesta es popular cuando la gente se apropia de la fiesta y la gente va a la fiesta. Y el año pasado dejamos la vara muy alta porque con los números a la vista terminó siendo ni más ni menos que la fiesta más grande del país, la Semana de la Cerveza. Y obviamente eso nos compele a este año estar nuevamente a la altura de las circunstancias, y obviamente que nos exige, ¿no? Nos interpela y nos exige a pensar cosas nuevas, porque la gente cuando va quiere ver cosas nuevas, quiere vivir experiencias nuevas, no solamente a partir de los espectáculos, como bien decía recién Manuel, sino entrar a un predio en donde vea cosas distintas, en donde la gente ama, todos amamos poder interactuar en los lugares donde vaya, que haya activaciones, que pasen cosas que nos sorprendan. Y después otra cosa que es muy del uruguayo, ¿no? Pagar por 100 y recibir por 1000. Y esa va a ser la experiencia de la semana. Pagar un precio suma y absolutamente popular, porque estamos hablando de que con 100 pesos uno ingresa a un lugar en donde va a tener una gama de espectáculos, de eventos, de acceso a servicios, que no lo va a tener en otro lugar del país. No hay otra fiesta tan popular como la Semana de la Cerveza. No hay una fiesta en el país en el que, pagando los precios que estamos proponiendo, podamos tener acceso a los artistas. Yo los invito a comparar las grillas y a comparar los artistas con las fiestas, con los espectáculos que estos mismos artistas dan en otras partes del país y las entradas que se cobran. Y eso responde a una esencia que obviamente es la naturaleza de popular que tiene la semana, en donde desde ya advierto, la Intendencia está absolutamente dispuesta y ha subsidiado y la va a subsidiar para garantizar el acceso a todo el mundo. Nosotros no queremos que las familias de Paysandú y del Uruguay hagan el esfuerzo para juntar la plata para pagarle la entrada un día a los padres y a sus hijos. Nosotros queremos que vayan varios días a disfrutar de todas las cosas que hay para disfrutar. Y eso se garantiza solamente teniendo un precio accesible. Discúlpenme que me haya detenido en esto, pero creo que es la esencia. Nosotros mirábamos los números de otras ediciones y veíamos que teníamos un anfiteatro prácticamente desperdiciado, porque no todos podían acceder por el costo de las entradas, etcétera, etcétera. Y el año pasado fue, algunos tendrán más memoria que yo, pero de los últimos 10, 20, 30 años quizá, la única semana en la que tuvimos que cerrar la entrada tres veces, tres días al anfiteatro, no pudimos vender más entradas porque estaba repleto. Y apelamos a que la gente pueda acompañar, pueda volcarse y pueda nuevamente hacer que ese anfiteatro, que lo que va a hacer ni más ni menos es demostrar el calor de la gente, no solo de los sanduceros, sino de quien nos visitan, a los artistas que vengan, y hacer una gran fiesta. Yo la verdad quiero felicitar a la gente que ha estado en todo esto, presidente Manuel Aprato, pero ha sido el equipo junto con Galván y la contadora Botech, con la gente de obras, que también la arquitecta Gavirondo, Mónica Ferrari, el propio director también, Horacio Márcico, la gente de cultura, Eugenio, la gente de deporte, Nicolás también, Aramburu, Guillermo Arias de Deporte, no sé, voy a decir, Servicios, Carlitos Batista, con Romina, bueno, con Javier, todo, la verdad que es injusto nombrar a algunos sí, capaz que a algunos no, la gente de administración, que son los que ponen los chanchos, y que son los que nos tienen que bancar a nosotros diciendo, estamos dispuestos a avanzar desde el punto de vista económico en subsidiar un evento, y eso supone un esfuerzo también desde el punto de vista económico. Así que va a haber alguna particularidad también en el escenario, no solamente en los espectáculos que se anunciaron, sino en quienes van a conducir. Ustedes van a ver dentro de pocos minutos un spot, que va a ser el spot oficial de la Semana de la Cerveza. La persona que va a estar ahí va a estar conduciendo 2 días, y hay otras personalidades, por así decirlo, gente que nos va a acompañar conduciendo en el escenario mayor, justamente lo que tiene que ver con esta semana. Son 9 días, y la exhortación, más allá de la presentación oficial, es a disfrutar la semana, a acompañar la semana, y me voy a permitir la licencia para una exhortación a nuestros vecinos. Una vez más, esta semana nos va a demandar ser muy buenos anfitriones, y yo creo que la exhortación a todos los vecinos de Paysandú es hacerlo. Es a tratar a la gente que viene de otros lados, tratarlo como si fueran vecinos nuestros, tratarlos como si fueran amigos nuestros. Yo recuerdo aquella publicidad que decía, un turista un amigo. Bueno, un turista un amigo acá. Hay que hacerle sentir a la gente el calor. Yo no me canso de invitar a gente a que venga a conocer las bondades, no solamente las cosas lindas que uno puede contemplar por el solo hecho de estar, sino las bondades de poder compartir con la gente nuestra esta semana y el resto del año, pero esta semana es muy indicativa. Así que yo lo que quiero es invitar a todos los sanduceros a disfrutar de la fiesta y una vez más a ser grandes anfitriones para lo que va a ser esta 56ª Semana de la Cerveza en Paysandú, que no hay otra. Uno empieza a escuchar también, Semana de la Cerveza en tal lado, Semana de la Cerveza en tal otro. Bueno, señores, hay una Semana de la Cerveza, no hay otra, y es la Semana de la Cerveza de Paysandú, la que va a pasar entre el primero y el 9 de abril, con espectáculos de primer nivel, de forma muy accesible, y después va a ser tan bueno lo que va a pasar en el escenario como lo que va a pasar afuera del escenario. Así que ahora lo que falta es prepararnos para disfrutar, para acompañar, para que así sea, como todos los años, una fiesta en paz, una fiesta de la familia. Ahí está el jefe, que refrenda un poco, que es una fiesta en donde uno puede andar con los gurises, puede andar con la familia, puede andar con quien sea, y no pasa absolutamente nada, lo único que pasa es disfrutar. Voy a saludar también a la gente de Adellón, de nuestro sindicato, en la persona de su presidente y secretario general, del Real Ishapur, y al amigo Martín Fernández de INACOP, que un año más también nos acompaña. Así, señores, que la invitación está hecha, los esperamos, y esperemos que sea nuevamente con los números a la vista, estoy convencido que lo va a ser, la fiesta más grande del país, y este año lo voy a tener que agregar, más grande y más linda del país. Así que la invitación está hecha, vamos a disfrutar del 1 al 9 de abril. Muchas gracias. Al tiempo de agradecer a los amigos de la prensa la difusión de toda esta actividad, vamos a abrir en este momento un espacio donde se puedan hacer preguntas a los integrantes del comité, específicamente al señor presidente o al señor intendente. Así que, en conjunto, le damos la palabra a los representantes y amigos de la prensa. Buen día. El horario en el que va a estar abierto el premio y el comienzo de los espectáculos del anfiteatro. Bien, gracias. El predio ferial abre a las 4 de la tarde y cierra a las 2 de la mañana. El anfiteatro del Río Uruguay está planificado para que a partir de las 7 se pueda dar puerta, y a partir de 7 y cuarto, 7 y media, ya haya alguna actividad de entretenimiento para el público que va entrando, que no tenga que esperar hasta que empiece el primer espectáculo alrededor de las 20:30 para poder disfrutar de música, de alguna actividad o de alguna animación. ¿Hay algún tipo de beneficios a las entradas para jubilados, para pasivos? Sí, hasta los jubilados que cobran hasta 3 BPC, se coordinó con el BPS, que son jubilados que cobran el límite de los 17.000 pesos. Esos ingresan gratis al predio todos los días, y los primeros 4 días gratis al predio y al anfiteatro. Además está el circuito del ómnibus, el ómnibus social, que pasa por algunos complejos a buscar a esa gente para que pueda ir al predio. Buen día. ¿Los menores a partir de qué edad pagan? Los niños pagan a partir de los 7 años cumplidos pagan al predio, y a partir de los 10 años cumplidos pagan al anfiteatro. Otra pregunta, la gente con discapacidad que va con acompañante, entrar gratis al predio y al teatro. Sí, correcto. ¿La rifa? Sí, la rifa, salen a la venta. Mercedes de Morri, parece. Gran premio el telégrafo. La rifa este año van a salir a la venta 15.500 números a 200 pesos, y se va a sortear un Renault Kwid Outsider, se va a sortear un viaje para dos personas a Río de Janeiro y una moto eléctrica. ¿200 pesitos? Incisivo, hay que confirmar la noticia. Y ahora, a partir de la semana que viene, los últimos días de la semana que viene, ya. Sí. Fuera del predio ferial, sí, lamentablemente no te traje la lista ahora, pero sí apoyamos actividades que tienen que ver desde lo que son actividades de, por ejemplo, el mecenas, que hace una actividad agroecológica, algunas corridas que hacen algunos clubes deportivos. Tenemos también, ahora me acercaron una inquietud del club de pescadores. O sea, hay un sinnúmero de actividades que tenés en el aeroclub, como los vuelos de bautismo, esas actividades que son un poco clásicas, sí, te caen los barrios, pero hay un montón de actividades que hacen otras instituciones que nosotros también las apoyamos. ¿Te querés dar facilidades para la gente? Sí, en realidad lo que es complicado ahí un poco es conseguir lo que sería el transporte que haga como un turismo receptivo, digamos, o sea, que pueda nuclear personas que vengan a la fiesta y puedan pasar por un carril especial en algún transporte colectivo, digamos, una combi, una van o alguna empresa de transporte que lo pueda hacer, coordinar con el puente y que pasen, porque no es lo mismo que pase un solo vehículo, ahora que tenés la precarga de los datos, de migración y lo demás, que pasen 10 personas juntas y no que vengan 5 autos con 2 personas cada una, que eso implica más cola y más demora. Uno de los temas del año pasado fue la cola. Sí, la venta anticipada web. Más allá de eso, con la experiencia del año anterior, se van a colocar encauzadores en cada una de las entradas o ingresos al predio, para que ya la gente venga formando fila, y además se refuerza el sistema de control de activadores para el lector de la entrada, y además se colocan personas que faciliten en la cola el ingreso para que la gente ya tenga el código a mano, lo tenga listo tanto en al ingreso al predio como lo que es el ingreso al anfiteatro, donde también va a haber facilitadores que ya vayan ayudando a la gente a que ingrese más rápido, además de anticipar un poquito el ingreso para que no se forme cola. Igualmente, a ver, un espectáculo de primera calidad a tal hora, si todos vamos a la misma hora todos juntos, no va a haber forma de que no haya cola. Lo que vamos a tratar de hacer es que esa, ese ingreso o esa cola sean lo más amigable posible. ¿Cuál va a ser el costo de la jarra? La jarra sale 1.200 pesos al público. Gorrita hicimos esos dos nomás. Gorrita tenemos dos que son para hoy. Bueno, van a sorteo en la mesa. Ah, los vasos. Bien, una aclaración que hacemos sobre los vasos, que ese detalle de los vasos, esta vez vamos a incluir este vaso que es reutilizable, por un tema de reciclaje, un tema ambiental, y además en el anfiteatro se van a poder consumir bebidas, y ese es el vaso que van a poder utilizar, y es, lo pueden comprar una sola vez, sale 50 pesos y lo pueden usar toda la semana. Tiene un componente ambiental y un componente de reutilización para no generar mayor cantidad de residuos. Antes de finalizar, queremos invitarlos a mirar la pantalla, porque vamos a disfrutar de este video oficial de la 56ª Semana de la Cerveza, como lo tenía realizado por la propia Intendencia del Patrón de la Cerveza en la Oficina de la Universidad. Lo vemos. Ese tema hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Sí. Ah, bueno, hay que venir de bigotín. Y este año, ¿quién invitamos a la Semana de la Cerveza? Y alguien que la mueva, que nos marque el ritmo, ¿no? ¿A quién se va a mostrar Arauca? Pero chicos, él no toma cerveza. La Semana de la Cerveza, es la Semana de la Cerveza. En esta semana, cambio el té con hielo por la rubia. Del 1 al 9 de abril, vení a vivir la Semana de la Cerveza en La Heroica con música, diversión, eventos, gastronomía, mucho turismo y mucha cerveza. ¿Qué más querés? La Semana de la Cerveza es la Semana de la Cerveza.